Te amo. Sí. Te amo. Te amo en la sonrisa de un niño que refleja su alma pura, inocente, natural. Te amo como ama esa criatura cuando entrega una caricia o cuando regala un beso con cariño y sin maldad. Te amo. Te amo aunque sé que no lo sientes, porque no he encontrado aquella fórmula para podernos amar. Pero te amo. Te amo, claro que te amo. Te amo porque eres como el viento que impulsa la barca de mi vida para poder luchar. Te amo en el sol de cada día, porque muere cada tarde como un estado emocional, pero vuelve a vivir en la mañana, y cada mañana renacen en mi alma mis infinitas ansias de amar. Te amo. Sí, por muchas razones te amo. Porque desde que llegaste a mi vida, has sido la amante, la amiga, la compañera, la esposa, la madre, aquella que está siempre junto a mí. Te amo porque a pesar de mis defectos, has logrado hacerme muy feliz. Te amo porque has llorado conmigo, aunque no siempre es tuyo mi dolor. Te amo, sí, te amo, porque a pesar de todo, contaré siempre con tu amor. Sí, te amo. Te amo.